Un hombre de negocios arrojó apresuradamente un dólar en la taza de un hombre que estaba vendiendo flores en una esquina y luego se alejó. A media cuadra de distancia se dio vuelta súbitamente y regresó hasta donde estaba el mendigo. «Lo lamento», dijo, sacando una flor del ramo que el mendigo tenía en una lata a su lado. «En mi apuro dejé de efectuar mi compra. Después de todo, usted es un hombre de negocios igual que yo. Su mercadería está a buen precio y es de buena calidad. Espero que no se haya disgustado con mi falta de atención en mi compra». Y diciendo esto, el hombre de negocios sonrió y se alejó con una flor en la mano. Semanas después, mientras almorzaba, se le aproximó al hombre de negocios un hombre bien parecido, vestido con pulcritud, quien se presentó a sí mismo y luego le dijo: «Estoy seguro de que usted no me recuerda y yo ni siquiera sé su nombre, pero su rostro es uno que nunca olvidaré. Usted es el hombre que me inspiró para que hiciera algo de mí mismo. Yo era un vagabundo vendiendo flores marchitas hasta que usted me devolvió mi amor propio. Ahora creo que soy un hombre de negocios». El amor a uno mismo, el amor propio, es vital para todos nosotros, amigos. Es necesario, es fundamental cuando nos levantemos cada mañana querernos un poco más. Vamos a proponernos en nuestro espacio de hoy elevar nuestro propio respeto, nuestra propia autoestima. Y desde luego, al hacerlo así, haremos que los demás también nos quieran más. Y haciendo eso, conseguiremos muchísimo de nosotros. Vamos a aprender a querernos a nosotros mismos y vamos a intentar, sobre todo, hacer que esto sea una realidad. Hacer que el quererse a uno mismo sea la fuente de satisfacción que todos esperamos. Porque a veces nos cuesta menos querer a otros que querernos a nosotros mismos. Y es muy importante tener la moral alta. Tener sobre todo las ganas de decir: yo soy mucho más de lo que imagino. En el fondo lo sé, pero soy mucho más. Conozco a muchas personas válidas, personas que realmente me encantan y me llenan en mi vida. Pero me falta darme cuenta de una, la que tengo más cerca. Me falta quererme un poco más a mí mismo. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de este espacio de Cita con la Noche. Sed todos bienvenidos a nuestra edición 279. Me llamo Alberto Sarasúa y en los próximos minutos en nuestro espacio de Cita con la Noche vamos a aprender algo que no se enseña en ninguna escuela y que tampoco se enseñan en muchas familias. Vamos a aprender a querer no solamente a los que están fuera de nosotros, sino a nosotros mismos. Si empezamos por ahí, podremos querer también a los demás. Porque si buscamos algo a lo lejos, ignoramos lo que está cerca. Si esperamos el mañana, desperdiciamos el presente. Si esperamos que venga lo mejor, dejaremos escapar lo bueno. Si buscamos la libertad, muchas veces nos convertimos en esclavos. Si queremos la perfección, nos convertimos en imperfectos. Y si buscamos lo perdido, perdemos lo que hemos ganado. Por eso no olvides que lo mejor es una cosa disfrutar cada minuto de nuestra vida. Y sobre todo, querernos cada minuto de nuestra vida. Sentirse bien es fácil, amarse a uno mismo es algo natural. Vivir con toda nuestra conciencia el aquí y el ahora y disfrutar de cada momento es la cosa más sencilla del mundo, pero también es verdad que conseguir esto muchas veces nos cuesta muchísimo y tenemos que trabajar duro y mantener ese esfuerzo durante mucho tiempo. Hagámoslo, amigos, es algo natural. Sin embargo, por educación o simplemente por nosotros mismos, nos cuesta. Vamos a aprender a disfrutar del momento y a disfrutar de nosotros mismos. Bueno, la vida es bastante más sencilla de lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos que empezar por pararnos un poco, por sentir nuestro propio cuerpo, respirar. Sintamos el aire, cómo entra en nosotros. Observemos las nubes, que son como nuestros pensamientos, que tienen diferentes formas y que vienen y que van. Pero no nos quedemos en lo que pensamos. Observemos también las emociones, pero no las juzguemos. Las emociones son lo que son. No son nada racional, no se pueden juzgar. ¿Estás sintiendo, por ejemplo, la tierra que pisan tus pies? Cuando estás al sol, lo sientes en tu piel. Acepta que las cosas son así y punto, que no hay más. Y una vez que seas capaz de esto, quédate ahí de vacaciones. Realmente las tienes merecidas. mí por lo menos me resulta curiosa esa manía que tenemos constantemente de buscar nuestra propia felicidad fuera de nosotros mismos. Por ejemplo, en personas que no tienen pues nada diferente a otras, simplemente están ahí, pero que nosotros mismos las hacemos especiales por un motivo u otro. Y no nos damos cuenta de que los realmente especiales somos cada uno de nosotros. Que somos diferentes, somos capaces de crear, somos capaces de amar. Aunque muchas veces nos cuesta amarnos a nosotros mismos. Esto no es ni muchísimo menos egoísmo, claro que no. Esto significa darnos el valor que tenemos, que es enorme. Porque solo valorándonos, solo queriéndonos, podemos valorar y querer a quien está con nosotros. Y desde luego os aseguro que la vida cambia bastante. Uno mismo es un buen amigo, no es el único, pero muchas veces nos tenemos abandonados. Y es que con cuánta facilidad se nos olvida que nadie da lo que no tiene. Que nadie es feliz si no es capaz de sentirse querido. Pero claro, ¿cómo vas a sentirte querido si no te sientes querido por ti mismo, para empezar? Que no podemos sentir amor por otra persona si antes no nos preocupamos por sentir amor por nosotros mismos. Y es que para empezar a querernos tenemos que hacer cosas que nos hagan completos y felices, las dos cosas, y que sobre todo sea algo permanente, algo verdadero y desde luego algo que nos llene de verdad. Algo muy común es que nosotros en general nos esforzamos por cumplir con nuestro entorno y descuidamos prioridades y necesidades que realmente tenemos. Simplemente hacemos cosas por cumplir y esto nos desgasta muchísimo. ¿Y qué obtenemos a cambio? ¿Algo bueno? Pues claro que no. Amar y sentirse amado. Esta es la clave de la felicidad. Pero claro, esto no ocurre si no somos capaces de empezar a amarnos a nosotros mismos. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. cita con la noche. Alberto Sarasúa. Eres lo más importante para ti, lo único y verdaderamente biológico y emocional que te pertenece. Durante muchos años te has preocupado de poner en valor las emociones de los demás. Ahora es el momento de valorar tus emociones. Uno es lo que desea para sí. El universo está contagiándose de tu éxito. El mayor éxito en la vida es amarse a uno mismo. Eres responsable de tus actos. Tu coherencia es asumir tus fortalezas y debilidades. Aprende, amigo, a valorar tus potencialidades y quiérete con lo bueno y con lo malo. Y eres como quieres ser. Desde luego, cuanto más ames y cuanto más te ames a ti mismo, más fuerza vas a tener. No necesitas la aprobación de nadie para quererte. Esto es algo personal que nace de las emociones y no requiere ningún intermediario ni nadie que te intoxique emocionalmente. Te amas y no permites que nadie juzgue por qué, cómo, cuándo, de qué manera lo haces. Tu amor hacia ti te ayuda y te cura de tus heridas. Si te amas a ti mismo, fíjate bien cómo desaparece la ansiedad. Ya no hay tristeza, porque para amarse hay que perdonarse y para perdonar hay que echar bien lejos el rencor, porque ya no sientes rencor, ni odio, ni resentimiento ni hacia ti ni hacia los demás. Y tu ser también ama su pasado, aunque es verdad que vive el presente y está proyectando hacia el futuro algo fuerte. Tu ser no es algo etéreo, algo que está en el aire, es terrenal y sabe que el esfuerzo es la base del éxito. Tu ser te acompaña en todas partes y además te ayuda a transformar tus sueños en metas que realmente puedas alcanzar. Los límites solamente te los pones tú mismo. Tenemos, amigos, que desapegarnos del mundo. Tenemos que sentir nuestro interior, sobre todo cuando nos encontramos vacíos. Y una vez que te vacías, una vez que quitas todo lo que te ha hecho daño, cuando se van los malos recuerdos, cuando actúa realmente nuestra memoria selectiva, cuando dejas de añorar porque esto sí que es debilidad, cuando recuerdas simplemente con felicidad y aprendes de los errores, cuando te has vaciado de lo malo, entonces puedes empezar a construir algo diferente, algo que te ayude a ser mejor y, por supuesto, mucho más sabio. Thank you. Yo creo que todos lo hemos notado, vamos creciendo los seres humanos, vamos creciendo, vamos haciéndonos más mayores y va cambiando la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero ¿cuántas cosas hacemos mal? Y hacemos mal porque llevamos una imagen de, bueno, de cómo éramos antes y una imagen que nosotros pensamos que es la verdadera, o bien porque nos lo hemos creído o bien porque nos lo han hecho creer. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos vemos mal físicamente? Hay personas que incluso se ven al espejo y se dan asco. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que nos critiquemos constantemente y rechacemos nuestro cuerpo por cualquier motivo, por cualquier detalle que realmente no tiene importancia? ¿Por qué a veces nos menospreciamos? ¿Por qué nos sentimos tan poca cosa, poco inteligentes, poco ingeniosos o bastante aburridos? Pensamos que no vamos a interesar a nadie. ¿Y por qué tantas veces cometemos el error de compararnos? Siempre nos comparamos con otras personas que, según nuestro criterio, evidentemente, son mejores, y eso solo sirve para hundirnos más. ¿Y qué? ¿Qué se puede decir, amigos, de los celos? De pensar que nuestra pareja se va a fijar más en otra persona porque nosotros, pues, no tenemos lo que pensamos que nuestra pareja quiere, que lo busca en otros. Los celos imaginarios. ¿Y por qué nos maltratamos a nosotros mismos? ¿Por qué a veces nos hacemos daño? Comemos mal, no hacemos ningún tipo de ejercicio. En fin, hay muchas cosas que hacemos y lo hacemos contra nosotros. Es fundamental quererse a uno mismo. Conectar con nosotros mismos, con nuestro auténtico interior, ese ser increíble que todos llevamos dentro. Y aceptar que no vamos a convertirnos en una persona diferente a lo que realmente somos. Tenemos que conocernos y, sobre todo, agradecer cómo somos. Yo creo que cuando uno se maltrata es porque en otra época también le maltrataron física o psicológicamente, da igual. Nos han hecho daño. Pero a pesar de todo, seguimos haciendo lo mismo con nosotros mismos. ¿No crees, amigo, amiga, que vale más la pena amarse a uno mismo? ¿Cuánto tenemos que ganar y qué poco que perder? Diez pasos para amarse a uno mismo. Uno, dejemos de criticarnos. Si nos decimos a nosotros mismos que, pase lo que pase, estamos bien y valemos, podemos cambiar con facilidad nuestra vida. Pero si nos decimos que estamos mal, nos resultará enormemente difícil lograrlo. Nuestra capacidad para adaptarnos y avanzar con el proceso de la vida es nuestro poder. Acéptate tal y como eres ahora. Dos, dejemos de asustarnos. Muchos de nosotros nos llenamos de miedo con pensamientos aterradores, logrando con ello hacer las situaciones peores de lo que son. Cogemos un pequeño problema y lo transformamos en un monstruo gigantesco. Deja de asustarte con tus propios pensamientos. Transforma tu pensamiento en una imagen de placer. 3. Seamos amables, cariñosos y pacientes con nosotros mismos. Sé delicado y amable contigo mismo. Ten paciencia mientras aprendes nuevas formas de pensar y cambias viejos hábitos de conducta. Trátate como si fueras alguien a quien realmente quieres. No te castigues por los errores. Si estás dispuesto a utilizarlos para aprender y crecer, entonces te servirán como un peldaño hacia la realización total en tu vida. 4. Aprendamos a ser cariñosos con nuestra mente. No nos odiemos por tener pensamientos negativos. Podemos considerar que estos pensamientos nos construyen y no que nos derriban. Ser cariñosos con nosotros mismos quiere decir dejar de culparnos, dejar de sentirnos culpables, acabar con todo castigo y con todo dolor. 5. Elogiémonos. La crítica deprime al espíritu. El elogio lo levanta. Reconoce tu poder. Cuando te desprecias, desprecias al poder que te ha creado. Elógiate todo lo que puedas. Reconoce lo que estás haciendo bien en cada pequeña cosa. Permítete aceptar lo bueno, tanto si crees que te lo mereces como si no. 6. Amarnos significa apoyarnos. Acude a tus amigos y permíteles que te echen una mano. En realidad, es una muestra de fortaleza pedir ayuda cuando se necesita. En lugar de intentar hacerlo todo solo, pide ayuda. 7. Amemos nuestros rasgos negativos. Todos ellos forman parte de nuestra creación. Sea cual sea el problema que tengamos, nosotros contribuimos a crearlo con el fin de manejar ciertas situaciones. Sean cuales fueran nuestras pautas negativas, podemos aprender a satisfacer esas necesidades de forma más positiva, de modo que deja amorosamente que las viejas pautas negativas se vayan. 8. Cuidemos nuestro cuerpo. Considera tu cuerpo una maravillosa casa en la que vives durante un tiempo. Amas y cuidas tu casa. Así pues, vigila lo que metes dentro de tu cuerpo. Es bueno hacer ejercicio y adoptar una actitud mental positiva hacia el tipo de ejercicio que realizamos. Es necesario que te perdones y dejes de introducir rabia y rencor en el cuerpo. 9. Trabajemos en el espejo. Es importante trabajar con el espejo para descubrir la causa de un problema que nos impide amarnos. Por la mañana nos podemos mirar en el espejo y decirnos: te amo. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Cómo puedo hacerte feliz? Escucha tu voz interior y actúa en consecuencia. Mira a menudo al interior de tus ojos. Expresa tu creciente sentimiento de amor hacia ti mismo mirándote en el espejo. 10. Amémonos ya, ahora mismo. Si logras sentirte satisfecho contigo mismo ahora, si puedes amarte y aprobarte ahora, entonces serás capaz de disfrutar lo bueno cuando venga. Una vez que aprendas a amarte a ti mismo, comenzarás a amar y aceptar a los demás. No esperes a que las cosas te vayan mejor, te encuentres bien, tengas pareja o trabajo. Empieza ahora y hazlo lo mejor que puedas. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. La falta de autoestima realmente es un gran problema para muchas personas y mucho más en el mundo en el que vivimos. Qué importante es aprender a quererse y a valorarse independientemente de lo que los demás puedan pensar de nosotros mismos. Qué importante es no compararnos y tener en cuenta que tenemos virtudes, pero también defectos. ¿Por qué sentirse mal por no ser tan perfectos como uno espera? Bueno, básicamente es si nos amamos a nosotros mismos. Colateralmente llega el respeto hacia nosotros y hacia los demás, que nos cuidemos personalmente, que nos sintamos bien y desde luego que seamos capaces de valorar lo que tenemos a nuestro alrededor. A ver, pero no nos confundamos, amigos, que quererse a uno mismo, pienso yo, que no significa que uno se vea perfecto, porque esto sí que es imposible y esto no es verse con los ojos reales. Hay que ser conscientes de los efectos que uno tiene y además, cuando uno sabe lo bueno y lo malo, y uno se quiere a pesar de lo malo, es una auténtica maravilla y esto sí que nos ayuda a ser mejores y a estar mejor. así es como nos queremos a nosotros, así nos vamos a querer a los demás. Cuando yo quiero a una persona no significa que esa persona sea la mejor del mundo, ni la más guapa, ni la más lista, ¿qué va? Quiero a esa persona porque conozco también sus defectos, que no me son ajenos. Y además, a pesar de saberlo, aún así la quiero, la valoro y me gusta tenerla a mi lado. Mira, te voy a proponer una cosa, a ver qué te parece. Por ejemplo, piensa en este momento en una persona a la que quieras mucho. La persona que tú más quieras, que puede ser tu compañera, tu compañero, tu madre, tu hermano, yo qué sé. Vale, elige entonces. Ahora piensa en todo lo que esa persona es para ti, en todo lo que sabes de ella. Piensa qué es lo que valoras de esa persona. Y piensa sobre todo en qué razones hay para quererla como la quieres. Pero piensa también en los malos momentos, cuando os habéis enfadado, qué cosas te ponen nervioso, por ejemplo, te sacan de quicio. Bueno, si has pensado todo esto, fíjate bien, piensa ahora. Aunque eres capaz de ver cosas que no te gustan de esa persona que más quieres, ¿eso significa que la quieres menos? Pues yo me imagino que habrás respondido que no. Pues es lo que te digo. ¿Cómo puedes seguir queriendo a alguien a pesar de ser consciente de lo malo que tiene? Pues porque no hay nadie perfecto y porque lo bueno, evidentemente, compensa lo malo. Pues exactamente lo mismo, pasa contigo. Este mundo en el que vivimos es bastante complicado, es muy complejo. Tiene demasiadas normas, demasiadas obligaciones y algunas de ellas son demasiado rígidas. Por eso ahora más que nunca necesitamos aprender a querernos a nosotros mismos. Porque, bueno, se nos generan hábitos de vida, eso es cierto, se nos informa bien, pero qué poco se nos enseña a ser conscientes de nosotros mismos, a vernos con objetividad. Lo más importante es comprender, amigos, que no podemos amar ni apreciar a los demás si evidentemente primero no lo tenemos por nosotros mismos. Si nuestro único interés es seguir modelos y además frustrarnos por no conseguir llegar a ellos, entonces ¿cómo vamos a querernos? Si ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de conocernos. ¿Por qué nos cuesta tanto ser autocríticos, observarnos a nosotros mismos y desde luego evaluarnos? Esto evidentemente de una manera moderada y objetiva. No puede ser constante y no podemos estar constantemente poniendo en entredicho lo que hacemos o lo que somos. Pero si de vez en cuando somos capaces de parar, de observarnos y de evaluarnos, y nos ponemos metas claras y razonables, está claro que nos vamos a empezar a querer bastante más. ¿A quién no le ha pasado que de niños nos decían que no tenemos que aceptar halagos, que no tenemos que alabarnos? Digamos que nos han cortado esa parte de nuestra personalidad. Bueno, pues no es así. Realmente una autoestima alta es fundamental para que nos desarrollemos bien como personas. Tenemos un poco ahora que deseducarnos y, bueno, pues intentar cambiar cosas que nos enseñaron de pequeños que evidentemente eran erróneas. Sin llegar a la arrogancia ni muchísimo menos. Tenemos que aprender a valorarnos de otra manera. Y es que es tan importante, ¿verdad? Cuando uno siente que algo no hace bien, que algo en uno mismo que no le deja encontrar lo que uno quiere, lo que le gusta, qué mal se siente uno, ¿verdad? Parece que amarse a uno mismo suena como, bueno, pues como pretencioso, como egoísta, y sin embargo el amor y el respeto a uno mismo es clave para encontrarnos bien. Vamos a ver cómo podemos conseguirlo de verdad y que tengamos una imagen de nosotros que nos haga querernos más. Algo que hemos aprendido desde jóvenes es precisamente a no tener falsa modestia. Que si yo hago una cosa porque la deseo, ¿por qué tienen que pensar los demás que soy un egoísta? Y es tan importante quererse a uno mismo que puede ser nuestro mejor aliado o también puede ser nuestro mejor enemigo si no lo tenemos. Hay personas que no se quieren y que tienen, digamos, una vida de encierro en sí mismos, que temen avanzar y que siempre están a la defensiva como una forma de estar más seguros. Se sienten incapaces y además están convencidos de su fracaso. Y si las cosas salen mal, todavía piensan que más han fracasado. Esas personas no se equivocan cuando dicen que no van a conseguir algo porque es que ni siquiera lo intentan. Hay personas habituadas a sentirse inferiores y a pesar de esto, no se plantean una solución. Y el día a día no hace más que confirmarles que efectivamente son así. Por eso, nunca rendirán bien y nunca llegarán a ser y alcanzar lo que desean, porque esa propia imagen es la que les coarta. Es la que les corta las alas para tener libertad. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte, en este mundo perdido también hay buenos amigos. Luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, no, no, no, no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe, llora, aunque da mucho por andar tu belleza. sube la bilirrubina a mí. Como un río que camina hacia el mar. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en el. Algo que muchas veces se nos olvida, por desgracia, es darnos permiso a nosotros mismos para estar bien, a gusto, con nosotros. Siente que no estás solo en esta vida. Siente que eres importante para alguien. Que la vida sin ti no sería igual, porque tú eres parte de esta vida y todos estamos unidos de alguna manera. Da igual cómo te llames, no importa quién eres, qué más da. Siempre tienes a alguien para compartir un trozo de tu camino. Siempre tienes a alguien con quien poder conversar, sonreír, admirar la grandeza de la creación, escuchar, bailar, llorar. Siempre tienes a alguien a quien amar. Si de alguna manera te sientes solo, es porque no has salido a la calle. Sencillamente porque no has sido capaz de mirar a tu alrededor. Quizá no hayas confiado en las personas que están contigo, o tal vez hayas sentido ese miedo horrible de ser rechazado. Pero daré la vuelta a esto. Si eres capaz de querer a los demás, como se dice, a corazón abierto, sin esperar nada a cambio más que una sonrisa o el calor de un abrazo, si eres capaz de eso, es que te quieres a ti mismo. Te quieres como eres, con lo bueno y con lo malo, y por eso quieres lo bueno y lo malo de los demás. El cariño es algo más que un amor correspondido. Es un sentimiento de respeto y de aceptación, primero hacia uno y luego hacia los demás. Si te encuentras a gusto contigo mismo, piensa bien qué emociones tan bonitas, tan buenas, te acompañan constantemente. Y todo esto hace posible que tu postura hacia los demás sea abierta, sea alegre, sea tolerante. Pero si no te aceptas a ti mismo y te sientes inseguro, lo que vas a hacer es buscar en otros la fortaleza que tú no tienes. Y vas a sentir que los demás te están fallando porque tu felicidad depende de los demás. Y sin embargo, el estar a gusto, el ser feliz, es tarea de cada uno de nosotros. Está dentro de nosotros, sale de nuestro corazón, y no podemos pretender que los demás nos hagan felices, porque entonces lo que estamos buscando es que ellos sean nuestros esclavos, o lo que es peor, ser nosotros esclavos de ellos. Nadie va a poder satisfacer tus deseos más íntimos como tú, pero esto en primera instancia, porque no hay nada mejor que no solo sentir la felicidad, sino poderla compartir, regalar la alegría, disfrutar con los demás, compartiendo momentos increíbles. Pero no podemos pedirles que nos hagan felices, no podemos pedirles, por ejemplo, que nos entreguen su vida. Y esto no se exige, no se compra y no se vende. Simplemente hay que buscarla dentro de cada uno de nosotros para luego ser capaces de darla. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. El psicólogo Walter Riso dijo una vez: nunca se nos ha dicho ámate, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. La sociedad donde vivimos nos ha enseñado a predicar el amor hacia los demás y condenar el amor propio, olvidando que el requisito para querer a otra persona es querernos nosotros primero. Y amarse a sí mismo es poner un muro a enfermedades, un dique de contención contra el sufrimiento mental. El mismo psicólogo Riso, que publicó Enamórate de ti, tiene una idea muy esencial, y es que, bueno, pues que creerse a uno mismo es quizá el hecho más importante que garantiza nuestra supervivencia en un mundo complejo y cada vez más difícil de sobrellevar. Pongamos, amigos, un punto, pero un punto y seguido a nuestro espacio de cita con la noche, con una cita precisamente de Oscar Wilde, que dejó escrito eso de: amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Ojalá que esta aventura empiece hoy de verdad y que te dure, amigo, toda la vida. Nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos y nos comunicamos a través de Facebook Cita con la Noche. Muchas gracias, un auténtico placer. Y hasta nuestro próximo encuentro. Te espero, lo deseo, aquí, en Cita con la Noche.